Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. There plus to be. Tiene que haber más personas interesadas en el proyecto. There has to be more people interested in the project. Ayer había un problema con el servidor. Yesterday, there was a problem with the server. Short answers. Have they seen it yet? Di que sí. Yes, they have. Are you going to the party? Di que no. No, I'm not. Vocabulario. Pepe sigue disgustado con la decisión. Pepe is still upset about the decision. Mi secadora tiene un enchufe inglés. My hairdryer has an English plug. Paula es muy ingenua. Paula is very naive. To feel like doing. ¿Te apetece tomar una cerveza? Do you feel like having a beer? Verbos irregulares. Enrique bebió demasiado anoche. Enrique drank too much last night. Juan eligió el equipo que quería. Juan chose the team he wanted. Nunca conocí a mi abuelo de Burgos. I never met my grandfather from Burgos. Expresión de la semana. Por un lado, estoy muy contento. Por otro lado, estoy cansado. On the one hand, I'm very happy. On the other hand, I'm tired. Phrasal verb. Déjame salir ahora mismo. Let me out right now. Tu hijo dejó salir al pájaro de la jaula. Your son let the bird out of the cage.